el partido en el Gordo Albert, Sergio. Bueno, reiterame el marcador, por favor, Sergio. 68 para 9 de julio, 6-8, 67, 6-7 para 15 sobre el final, faltando 4 segundos de Juan Lucino, metió el triple para dar vuelta al resultado, allanado 9 de comienzo de la segunda fase. Bueno, tremenda victoria del 9 de julio, uno de los candidatos que es Quinza. Un gran trabajo de Sergio Montenegro a esta hora de la victoria. Analizaremos después los goleadores de este partido. Creo que debe haber reaccionado 9 de julio en el último cuarto, ¿no? Perdía por 9. Bueno, Sergio, si estás ahí, te despido. Sabemos que no estamos trabajando en las mejores condiciones en la noche de hoy desde el 9 de julio. Un abrazo, Sergio, nos vemos el miércoles por allá. Gracias, un gusto, nos estaremos viendo en horas nomás, cuando venga Atenas aquí a jugar a 9 de julio. Bueno, tonificante victoria de 9 de julio de Río Tercero en el arranque de esta segunda fase, nada menos que ante Quinza. Canté en la línea de tiro libre, convierte 2, 90, 74, 1 minuto 33. Se ha hecho de chicle este reloj acá, ¿eh? Sí, sí, larguísimo se ha hecho el partido, se retiró por 5 faltas James William Humberto. Así es. Con 13 puntos. Va jugando la pelota Gerbaudo, descarga para Mariano García que ataca el vidrio y la tira para dos. Mariano queda corto, falta personal, la cobra el árbitro Mendoza. La cobra Guaita, tiene que ser la quinta. Sí, la quinta del 7 de Diego Guaita. Ah, acá marcan la cuarta, por eso te digo. Bueno, a ver, Diego Guaita, número 7, 4 faltas. 4 faltas para el 7 de ciclista. Ganó la Unión. Aplaudido Bruno Lava, que volvió Miguel Gerlero a la cancha, el mejor jugador de este partido, sin ninguna duda. Mirá que ha jugado bien todo Atenas, ¿eh? Pero tremendo el partido que ha jugado Lavaque en la noche de hoy. Tiró Mariano García afuera, va a bajar la pelota de Ibricanté, queda 1 minuto 15 todavía, ya estoy con los resultados. Viene con la pelota de los Santos, penetró, tiró doble para Olímpico. Atenas, 90-74, 1 minuto 10 segundos para que termine el juego. Ya ganó 9 de julio por 1, 68-67 con triple de Gastón Lucino. Tiro acá, triple de Diego Gerbaudo. Triple de Gerbaudo para sellar la victoria de Atenas. Aquí, en este estadio, en esta tierra de la Chacarera. Atenas y 9 arrancan ganando en la primera fase, en el primer partido de la segunda fase de la Liga Nacional. Hay falta en la pintura que defiende Atenas. La segunda del 8 de Pablo Orlietti, irá a la línea Enzo Ruiz. 17 puntos, uno de los goleadores del equipo de ciclista. Bueno, el público desde hace mucho se lo nota con resignación, viendo que es superior a Atenas. Por más que haya efectuado la reacción el equipo local, ¿no? Sí, fue superior en todos los sentidos. En todos los sentidos. Siempre lo vio superior, siempre se lo vio más sólido Atenas en el rectángulo de juego. Con mucha tranquilidad de saber lo que estaba haciendo y cómo tenía que defender los puntos sacados en aquellos dos primeros cuartos. Va con la pelota Carlero, bote el útil. Va jugando la pelota Carlero, está Enzo Ruiz. Va a penetrar Carlero, penetró, doblazo. Doblazo de Carlero, los trancos, iba por la pintura para convertir. 35 segundos, va a ganar Atenas. Doble luna cordobesa hoy, ganó 9 de julio, va a ganar Atenas, le va a ganar a los equipos santiagueños, 9 le ganó a Quinza, hago aquí de visitante Atenas, le va a ganar Olímpico, la tira de los Santos para 3, quedó corto, la baja ahora Guaita, tira de los Santos, vale 3, queda corto, salta Matías Lescano, saltó Rieti, viene Gerbaudo, descargó para Lescano, ataca Lescano, 13 segundos, grítelo Córdoba. Noche de fiesta para el básquetbol, tiró Miguel Carnero, fracasó, lo bajó Canté, correló, el último doble del partido lo tiró Lotte, doble y terminó, dobla y terminó, a ver si no lo hace Lescar, quedan 2 segundos, viene para Carvalho, vale, pegó en el aro, fracasó, terminó, ganó Atenas, grítelo, ganó Atenas en la banda, ha ganado Atenas, doblete cordobés, en la noche del lunes, le ganó a Olímpico Atenas con este marcador. Con la tarjeta Córdoba Deportes, más de 80.000 deportistas federados viajan por toda la provincia. Agencia Córdoba Deportes. Bueno, le terminó ganando Martín por la diferencia que marcó durante todo el juego Atenas. 95 para Atenas, 80 para Olímpico de la Banda. Le ganó por 15 Atenas en un partido casi de excelencia del equipo cordobés. En aquellos 2 primeros cuartos del partido, ha ganado Atenas, ha ganado 9 de julio, doblete cordobés en la noche del lunes, doble luna cordobesa, ha ganado Atenas, ha ganado 9 de julio.